Tenemos también lo que son los registros ante el Seguro Social comparados contra el año pasado. Tenemos, no sé si se puede agrandar un poquito, pero bueno, tenemos a partir de marzo, tuvimos todavía 18.975 empleos formales registrados en el Seguro Social contra el año pasado. O sea, se pudiera decir que en Sinaloa todavía no pasaba gran cosa. Un poquito arriba, por favor, bajar un poquito la lámina para que sea más clara. Sí, o 18.975 empleos, cerramos todavía con 590.235 empleos contra 571.260 empleos del año pasado, mes de marzo contra marzo del año pasado. Y a partir ya de abril, mayo y junio, que empieza el confinamiento, el quédate en casa, la obligatoriedad precisamente de las no esenciales, pues ya empezamos a perder empleo. Tenemos menos 813 en abril, menos 6.337 en mayo y menos 11.244 empleos en junio. Si nos vamos para abajo de la gráfica, podemos ver precisamente cómo se comporta la ciclicidad en Sinaloa. Aquí tenemos graficados varios años para que se vea cómo siempre en los primeros 3, 4 meses del año tenemos un empleo, vamos a llamar estable, importante, y luego empieza a bajar hacia el verano. Este es el tema de la ciclicidad agrícola, y luego posteriormente volvemos a repuntar hacia el invierno.